antes de entrar a tratar el tema de hoy, que es acerca del acto moral, o sea, del acto libre y responsable, quiero completar el pensamiento de Santo Tomás a que me referí al final de la clase última, acerca de la caridad y de la justicia. Yo me detuve en considerar el problema de que la justicia sin caridad era causa de crueldad. La justicia se hace cruel sin caridad, se hace inhumana. Y falta decir que la caridad sin justicia es un principio de disolución, de anarquía. La caridad por sí sola, sin justicia, traería anarquía. La justicia sin caridad significa crueldad. Porque hemos insistido en que si las relaciones humanas se basaran exclusivamente en la justicia más perfecta, en la justicia conmutativa, en la justicia distributiva y en la justicia general, legal, más perfecta, la consecuencia sería una extrema desigualdad entre las personas, porque lógicamente unos son merecedores de mucho y otros de poco. Y se crearía una situación en que, al no tenerse en cuenta la necesidad de las personas, y si solamente aquello que les es estrictamente debido, uno advierte claramente por qué Dios es a la vez justiciero y misericordioso. Y cómo la justicia es algo que se consuma y alcanza su plenitud en el amor. Pero el amor no puede derogar la justicia. Sencillamente la perfección, la completa, la eleva a la plenitud. Pero es importante tener en cuenta que así como la justicia por sí misma es insuficiente, una caridad que fuera puro amor nada más, sin justicia, que pudiera prescindir de la justicia, sería causa de disolución entre los hombres. Vivimos justamente en una época en que, como por un lado en el seno de nuestra misma iglesia, del cuerpo místico de Cristo, unos aparecen confinados en un sobrenaturalismo inoperante, y otros en un naturalismo nihilista y anticristiano. Porque pienso que todo aquel que se confiesa cristiano, católico, apostólico, romano, que pretende la solución de los problemas humanos, por ejemplo, de esta cuestión candente en el mundo de hoy, que es la cuestión social, como algo que es un problema de justicia exclusivamente, y por lo tanto que es un tema de sociología y no una cuestión teológica y sobrenatural, Ese católico ha dividido a Cristo, lo ha disuelto a Cristo. Como dice San Juan en la Epístola, esos que disuelven, que dividen a Cristo. Si Cristo hubiese esperado a iniciar su predicación y su testimonio a que los problemas concretos de la convivencia, a que las relaciones entre los hombres fueran humanamente justas, todavía no habría empezado la predicación de Cristo en el mundo. La palabra suya, el testimonio suyo, la fuerza de él, la gracia de él, el amor de él, obró sobre esclavos y sobre amos, sobre ignorantes y sobre sabios, sobre toda clase de gente, porque él predicó y envió a sus discípulos a predicar a todas las cosas. Puesto que la solución de los problemas humanos, dentro de un carácter que nunca puede ser definitivo en este mundo, porque este es un lugar de prueba y no de soluciones, y porque es un lugar de prueba y no de soluciones, porque es una preparación para el reino de Dios, en consecuencia, ¿qué problema verdaderamente humano se podrá resolver sino en la unión de lo humano y de lo divino, de lo natural y de lo sobrenatural, de la libertad y de la gracia, que es Cristo mismo? Y solamente en Él, en el Cristo total, pueden resolverse los problemas humanos, comenzando por el problema de la justicia social. La gran cuestión planteada en este momento, lo mismo en la patria que en el mundo, es esta cuestión. Porque hay gente que considera que porque confiesa a Cristo y vive en su vida privada o en el orden familiar una vida cristiana, honesta, incluso de fervoroso cumplidor de los mandamientos, se considera que por eso, en el plano de la acción pública, ya está resuelto el problema de una política cristiana. De ninguna manera. Por lo mismo que la justicia está ordenada al otro y a las relaciones entre las personas, un varón que en lo íntimo, en su existencia privada, en su conciencia, es reconocedor y acata todo lo que la Iglesia enseña, de ninguna manera significa eso que en el ejercicio de la prudencia política se va a proyectar ese Cristo total que él confiesa allí en el fondo de su conciencia o en el plano de las relaciones íntimas y privadas. A Cristo no le podemos retasear nada, le pertenece todo, de tal manera que si él no está reinando en todo el ámbito de la existencia humana, y si todos nuestros actos, como personas sean relativos al destino personal o familiar o al destino político, lo político es lo primero en lo temporal. Si ese Cristo no reina en todo el ámbito de la vida humana y de las relaciones humanas, se corre el peligro precisamente de esta disolución de Cristo. Lo mismo es que nos quedemos solo con lo sobrenatural y divino, que nos quedemos solo con la humanidad y la naturaleza de Cristo. y la naturaleza humana de Cristo. Si dividimos eso en nuestro pensamiento, en nuestra conducta total en todos los órdenes, estamos disolviendo a Cristo, lo estamos traicionando. Porque Cristo nos exige todo, es el único totalitario, es el único totalitario que no ofende al hombre, que no lo destruye, que no lo rebaja. Es el único totalitarismo, el de Cristo, que en la medida que te entregas, si Él te posee, asumes la plenitud de tu libertad y de tu personalidad. De manera que ni sociología sin teología, o sea, ni zoología cristiana, ni sobrenaturalismo inoperante. Cristo ha venido a unir lo humano y lo divino que el pecado había separado y separa. Y solamente en la unidad de lo divino y de lo humano, de la gracia y de la libertad, de lo sobrenatural y de lo natural, allí está el único camino, la única verdad y la única vida, al menos para aquel que se confiesa cristiano. Y la única libertad también. Una libertad que tiene la plenitud, es la participación en la realeza y en la soberanía de Cristo. Y ahora pasemos a tratar el problema del acto moral. Yo hago estas consideraciones porque la política es moral, es ética. La política es una parte del alma. Porque el hombre es por naturaleza un ser social, y si bien todo lo que es social tiene razón de medio, en orden al fin último de la vida humana, el hombre no puede realizar su personalidad, no puede cumplir su destino personal en orden al fin último, sino a través de todas esas relaciones de convivencia que son necesidades, que son medios necesarios, sin los cuales el hombre no puede realizarse como persona. Y ahí la importancia y la trascendencia que tiene el bien común. El bien común es ley suprema en la sociedad de los hombres después de Dios. De manera que nada de lo que yo haga, nada de lo que yo actúe en mi vida, que siempre necesariamente va a comprometer a otros, siempre mi vida está referida a otras personas. Siempre lo que yo pienso y lo que yo digo de alguna manera trasciende de mí hacia el otro. No puedo hacerlo jamás como si yo existiera solo y para mí mismo y para mi propio bien. Eso es contrario a la naturaleza racional, libre y social del hombre. Eso es contrario también a la divina providencia. De tal manera que yo estoy siempre comprometido con los demás. Por eso el hombre en rigor, aunque cada uno tiene, digamos así, un destino personalísimo, pero siempre se pierde o se salva con otros. Desde el pecado original no estaba Adán solo ni Eva solo, los dos. En sociedad, desgraciadamente, con el diablo. Se dividieron de Dios. De tal manera entonces que yo no puedo jamás actuar referido a algo que atañe a la naturaleza y al fin de mi existencia como si yo existiera solo y para mi propio bien. Vamos a tratar ahora sobre el acto moral. El acto moral solo se puede dar en seres, en criaturas libres. O sea, en criaturas que por su naturaleza racional, por su naturaleza inteligente, son capaces de querer. El mundo moral nos coloca directamente en el plano metafísico, trasciende todo lo que es el mundo físico, sensible, material, aunque tenga incidencia, manifestación y expresión en ese mundo físico y material y sensible y concreto de nuestra existencia. Esto explica que fue, digamos así, culminación del pensamiento metafísico en el mundo griego de la Grecia antigua, cuando adquirió, digamos así, plena consistencia y pleno desarrollo científico la metafísica, cuando los grandes maestros griegos superaron la etapa física de la filosofía, la etapa de los filósofos que ponían, no trascendían el campo de la experiencia física, de la experiencia cosmológica, como son los primeros maestros de Tales de Mileto en adelante. ¿Por qué Sócrates es realmente el que funda la filosofía como ciencia, el que funda la metafísica, el que libera la inteligencia de la servidumbre, de la sensación y de la imaginación para elevarla al nivel del concepto, de la definición, o sea, del conocimiento de la esencia fija e inmutable de las cosas? O sea, al sentido de lo eterno que hay, de la cifra de eternidad que hay en cada cosa y que hay en el hombre mismo, reflejo de la eternidad de Dios. Justamente porque la experiencia de la cual parte toda la meditación socrática y por lo tanto platónica es la meditación sobre la experiencia moral. Los diálogos llamados socráticos de Platón, donde está el testimonio de su maestro, porque jamás hubo criatura humana que tuviera un testigo de su pensamiento y de su vida como tuvo Sócrates. Él no escribió nada, pero tuvo a un gigante del pensamiento y de la poesía que diera testimonio de algo que es el fundamento mismo del pensamiento libre y soberano, que ya fue obra. Este es el milagro griego. Esto que se llama el milagro griego es el milagro de la conquista de un pensamiento libre. ¿Qué quiere decir un pensamiento libre? Que, como se entiende, no tiene nada que ver con la libertad de pensamiento. Un pensamiento libre es un pensamiento desprendido de todo lo inmediato, particular y contingente, desprendido de todo lo que es subjetivo. Es un pensamiento objetivo. Es un pensamiento en que el sujeto que se eleva a él está en la realidad misma de las cosas. Está en la verdad. La verdad es lo que es. Cuando yo estoy en la verdad, estoy en la realidad misma de las cosas que son fuera de mí y en la realidad misma de mí mismo. Como si yo me tuviera a mí delante de mí, contemplándome como a la distancia en una objetividad que tiene su expresión más desnuda y tremenda en lo que llamamos conciencia moral. Porque la conciencia moral es una conciencia implacable, inexorable de nosotras mismas, de nuestros propios actos. ¿Qué cosa puede haber más radical en nosotros que esta conciencia moral más íntima, más personal? Y sin embargo, yo diría, más desprendida de nosotros mismos, como para ser como una mirada demorada, demorada sobre lo que somos, sobre lo que obramos y sobre el valor de lo que obramos. Este mundo moral, que es el mundo propio del hombre, es un mundo metafísico. Todas esas degradaciones naturalistas, positivistas, todas esas degradaciones zoológicas, o físicas, o de cualquier tipo, cuando consideran la vida interior del hombre, al hombre interior, el alma es el hombre interior, dice Santo Tomás. Cuando nosotros a esta vida interior, protagonizada por nuestra inteligencia racional y nuestra voluntad, o sea, por este poder de los nombres, de las definiciones, que es el poder de la inteligencia, y por este poder de las decisiones, de las opciones, de las elecciones, este poder de querer que sigue a la inteligencia, que es el mundo de nuestros actos libres, de nuestros actos lúcidos, libres, responsables, ese es el mundo moral. Que ese mundo aparezca de pronto rebajado, sumergido, como brotando de lo animal, de lo bestial del hombre, esta es la radical subversión de la mente y de la vida. Donde mejor se ve eso es en la psicología. Toda esta, hoy la psicología se ha hecho una ciencia de moda. Tal vez no haya estudio universitario más cotizado que la psicología. Y hoy, en las facultades donde se estudia psicología, en general, la base científica, digamos así, todo ese conocimiento aparece vertebrado en las matemáticas. Se enseña matemáticas para estudiar las cosas del alma. Aristóteles decía, las matemáticas son ciencias perfectas, acabadas, demostradas, pero que no tienen nada que ver ni con el bien ni con el mal, ni con lo mejor ni con lo peor, ni con lo que te hace noble o te hace vil. La matemática es ajena a la moral. Nada más monstruoso que confundir la igualdad, que es la justicia, con la exactitud. Con la exactitud, que es la igualdad matemática cuantitativa. ¿Qué significa abundar el estudio de la vida interior, el estudio de los fenómenos del alma, de los estados y de los actos psíquicos. ¿Qué significa fundar eso en el estudio físico-matemático, en el estudio en base al cálculo y en base a las técnicas? Es una cosa monstruosa, no es solamente un error, es una cosa criminal, es un delito contra esa condición que Dios le ha dado, porque una de dos, o el hombre es un animal super evolucionado, pero nada más que un animal, y entonces su horizonte y su destino es el de un animal, todo lo super que ustedes quieran, o lo que distingue al hombre como hombre, es un principio interior, del cual tenemos el testimonio de una presencia mucho más patente que la de cualquier cosa material, que la del propio cuerpo, que está unido sustancialmente a ese principio, y que para nosotros cristianos es algo que Dios nos da directamente, crea directamente para cada uno de nosotros. ¿Cómo se puede en este mundo de hoy hablar de la dignidad de la persona humana, de los derechos de la persona humana, del respeto y del trato de honor debido a la persona humana en un mundo cuya ciencia académica, universitaria, doctoral, rechaza o coloca como una opinión o como un criterio o como una confesión de aquellos que participan de la idea de que el alma nos ha sido dada a cada uno de nosotros en el momento de la concepción por el mismo Dios? Un alma hecha a su imagen y semejanza, un alma que nos hace imagen misma de Dios, y que aunque el pecado la haya ensombrecido o deshecho, es todavía un sello, es todavía una presencia en nosotros de Dios en una imagen, en una presencia como reflejado en un espejo. Eso es el alma de cada uno, el alma inteligente y capaz de ver. Si yo rechazo este principio, toda la retórica sobre la dignidad de la persona humana, sobre el trato de honor que es debido a cada hombre, es toda retórica vacía, falsa y miserable. Porque si yo hago del hombre, si yo enseño como ciencia que el hombre es un animal super evolucionado, si yo enseño que la vida de la conciencia es una cosa que está dominada y determinada por un mundo inconsciente de instintos y de pulsiones vitales, si yo hago de la vida consciente del hombre, de la vida de su inteligencia y de su voluntad, yo hago algo que es un epifenómeno de su vida visceral, de su vida vegetativa o de su vida animal, considerada como animal exclusivamente. Repito, eso no es solamente un error, eso es funesto. Eso se proyecta en esta praxis de una violencia, de un desconocimiento, de una falta de escrúpulos, de una falta de vergüenza y de dignidad que nosotros, en que nosotros vamos siendo expuestos. No se puede estar replicando, no se puede estar enseñando a los niños y a los jóvenes todo este criterio evolucionista que hasta se ha metido adentro de la iglesia misma y aparece como enseñanza. No enseñanza, por supuesto, de la cátedra de Roma, pero aparece como una enseñanza que se difunde a través de las cátedras y a través de los púlpitos, en que el hombre aparece como el último eslabón de una cadena que viene así de una masa incandescente, de una cosa informe, de un barro común, y ahí por una evolución progresiva, aunque yo le ponga ahí gérmenes, pero que resulta que le van acostumbrando la mente de los niños y de los jóvenes, a ver al hombre viniendo de lo más inferior y subalterno, quitándole la perspectiva divina. ¿Qué hace? ¿Qué gano yo con enseñarle el catecismo? Con enseñarle a confesar a Cristo si los hábitos mentales se los voy estructurando en un criterio y en una explicación que hace venir lo superior de lo inferior, lo distinto de lo confuso, la forma más rica de lo informe. Si yo voy modelando la mentalidad según esta subversión radical del orden de las causas, y este sentido en que lo mejor aparece saliendo de lo peor, lo más rico de ser de lo más pobre de ser, hasta llegar así a una especie de barro inicial de materia primera y de esa informe, de esa cosa informe, que no es nada determinado por un proceso evolutivo, va saliendo todo. Llega uno a escuchar cosas increíbles, como le escuchaba yo el otro día a un distinguido ingeniero, un hombre de gran saber, y entonces decía, claro, el problema de las generaciones de los mayores y de los menores, y de que los jóvenes no se entienden con sus padres, es un problema generacional por este ritmo, este vértigo que llevan hoy los progresos científicos y técnicos. Cuando nosotros éramos muchachos, por ejemplo yo, por supuesto, yo que soy un hombre de 60 años, cuando yo era un muchacho, no teníamos, todavía estábamos con los sueños de Julio Verne, en materia de estos prodigios. Todavía no habíamos entrado propiamente en la llamada era atómica. No, todavía no se había llegado a la desintegración del átomo, todavía no se había, ni siquiera se vislumbraba todo este mundo fabuloso que ahora nos rodea. Entonces, claro, como hay un acelerando, como por ejemplo el tiempo que pasó desde el cubrimiento del fuego hasta la rueda fue quién sabe de miles y miles de años, pero ahora resulta que cada año, cada 3 años, cada 5 años aparecen descubrimientos prodigiosos. Los hombres ya mayores no podemos adaptarnos a la nueva situación, y entonces por eso no entendemos a los niños y a los jóvenes de hoy, que se educan dentro de este vértigo de un progreso técnico. Y entonces le dije, después de toda esta retórica, porque él me hablaba, en fin, apasionadamente, queriendo justificar el problema que él también como padre tenía, le dije, señor, dígame una cosa. Cuando usted lee en la historia que 300 espartanos en la Termópila resistieron la avalancha de los persas, usted está ante una cosa, una expresión de museo. Usted está ante algo que no tiene hoy un significado igual, una plenitud de significación, ese acto de fortaleza, de heroísmo y de abnegación y de sacrificio. Es una cosa que los viajes a la luna y los cohetes y la energía atómica siquiera ensombrecido. Cuando usted piensa en Colón echándose al mar desconocido con un puñado de hombres y sobre la base de algunas hipótesis más o menos cimentadas, afrontando cada día la soledad, lo desconocido, manteniendo un texto, y una energía moral. Me va a decir usted que venga cualquier edad y cualquier técnica, la expresión de ese coraje, de esa paciencia, de esa fuerza moral ha disminuido. Es una cosa distinta. Cualquier relación de verdadera amistad, cualquier relación de verdadera justicia, sufre alguna modificación en la apreciación de la misma, por más cambios que haya en el orden exterior y material. ¿Qué es lo que pasa? Se ha metido de tal modo, se ha metido de tal modo en el conocimiento y trato de las cosas espirituales, de las cosas morales, toda esta avalancha de prodigios científicos y técnicos relativos al mundo de las cosas que son para usar, de las energías que son para empleo del hombre, que son para instrumento, se ha metido para la ponderación de las cosas que hacen al fin de la existencia. Y entonces, evidentemente, vivimos en este momento ante una cosa que no acertamos a comprender. Cómo al lado de estos prodigios, de estas maravillas de la ciencia y de la técnica, asistimos a la forma del crimen, del despojo, del terror sistemático más espantoso de toda la historia. Y que en los mismos lugares donde florece esa ciencia y esa técnica, se dan las formas más monstruosas de explotación, de rebajamiento y de tratamiento del hombre como si fuera nada más que un gusano superevolucionado. Para cualquier persona de sentido común, que no lo haya destruido la prensa, que no lo haya destruido la lectura diaria, ni la televisión, ni la radio, ni la docencia universitaria. No crean que yo les hablo de la docencia universitaria, porque a esta altura de la vida no soy profesor universitario, pero lo era cuando era un muchacho. Cuando tenía 30 años estaba en todas las escalas de la enseñanza, dominando los enemigos de mis ideas, las universidades. Pero tengo que decir esto, porque veo cosas monstruosas. Veo las técnicas que se aplican a las almas de los niños. ¿En qué lugar no están estos gabinetes psicopedagógicos? ¿En qué lugar no se acosa con tesis, cuestionarios, tipos a los muchachos y a las muchachas? Yo no digo que un cuestionario no pueda ser una cosa efectiva cuando es personal, pero si yo pongo 30 muchachos distintos que están allí de una división y le aplico el mismo cuestionario, el mismo repertorio de preguntas, y hay que responder a horario, y luego hay una escala numérica, y le mido la inteligencia de acuerdo a la exactitud de la respuesta. Pero señor, ¿no ve que está negando usted la individualidad de cada inteligencia? ¿No ve usted que yo puedo ser torpe para las matemáticas y lento, tremendamente lento, y ser una luz para las cosas del alma, de la historia? ¿Me va a decir usted que con estos tratamientos comunes a personalidades singulares usted va a resolver algún problema? Es como esos experimentos que se hacen sobre el tiempo de reacción, aún en el terreno de la sensación misma. Se enciende la luz roja, aprieta el botón, y entonces se establece el tiempo que usted ha demorado en reaccionar. En un peligro experimental, El problema es cuando uno enfrenta un peligro real. El tiempo de reacción depende del temple del ánimo, sobre todo, que no lo podrá usted ponderar jamás con ninguna máquina y con ningún cálculo. Hay cosas que son monstruosas y que hoy se han convertido en los métodos. Y se aborda el mundo moral con una irresponsabilidad absoluta. El acto moral es en su esencia de naturaleza metafísica. El acto moral es un acto del alma inmaterial, de una potencia inmaterial que es la voluntad, especificada por la razón, por la inteligencia, y que cuando actúa moralmente, cuando actuamos libremente, cuando actuamos responsablemente, el alma actúa como si fuera un principio separado e impasible, aunque esté unida sustancialmente a ese cuerpo que casi diría yo como si fuera el alma de un ángel, de una inteligencia separada. Porque observen ustedes que no hay manera, no hay coacción, no hay pasión por violenta que sea, que no pueda ser superada por una decisión. Claro, y a un hombre le lavan el cerebro, lo drogan, le anulan la conciencia. Entonces podrán manejarlo como se maneja una cosa, un vegetal o un animal cualquiera. Pero mientras actúa su alma desde ella misma y es capaz de estos actos de pensar y de querer, no hay ningún poder, ni exterior ni interior, que pueda anular esta trascendencia de lo corpóreo y material, esta presencia de un acto de soberanía, de señoría, que es siempre un acto moral, sobre todo si es un acto moralmente bueno. Porque la verdadera libertad no es libertad, sí, podemos obrar el bien o el mal, pero la verdadera libertad, la real, la que nos afirma como libres, es aquella que se manifiesta cuando escogemos el bien y lo mejor. Cuando somos capaces de obrar eso que la inteligencia nos muestra como un motivo razonable, como un móvil valioso, como un ideal superior, y podemos entregarnos con todo el ser en la medida de la eminencia de esa razón o de esa causa en la cual nos ponemos. Por eso, esto no significa que la voluntad, que es el agente de los actos libres, sea una facultad de querer sin deseo, como pretendía Kant. Sea un apetecer. Porque es de los que dividen en el hombre lo espiritual de lo carnal. Lo carnal no está dividido de lo espiritual, lo carnal está para ser empuñado por el espíritu y servir a la perfección del espíritu. Eso es en el designio divino. Y aún lesionados por el pecado original, todavía hay en el hombre. Este poder. poder del libre albedrío, este poder de querer el bien, aun cuando no seamos capaces de obrarlo en el momento de la acción. Así como es falso pretender un puro querer que nos implique deseo y apetencia y pasión, del mismo modo también es falso pretender que pueda haber preferencias y decisiones libres que no sean motivadas, que no sean una preferencia reflexiva, una complacencia razonable de lo mejor. Así como no puedo dividir la voluntad del apetito, del deseo, tampoco puedo dividirla de la razón, de la inteligencia. La voluntad sigue a la inteligencia en los actos libres y responsables, en los actos morales, porque ella es la que le da las razones de bien. Al punto está esta preeminencia de la razón, que la voluntad, que en el plano de la causa eficiente tiene prioridad sobre la razón misma, el único modo que tiene de no aceptar, por ejemplo, de no ver, es hacer que la razón se aparte de la verdad. No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Cuál es el pecado del diablo, que era un ángel lúcido, una estrella, pero verdaderamente fúlgida? El pecado fue no querer ver a Dios, volverle de espaldas, como hacemos nosotros cuando no queremos adherir a algo, cuando no queremos encontrarnos con la verdad, ni siquiera queremos leer lo que nos ponen o escuchar. Porque si escuchamos, si leemos, si ponemos y aplicamos la razón a lo que es a la verdad, la voluntad se ve llevada, se ve conducida, se ve dirigida, se ve informada por esa presencia de la verdad. Tenemos sí una libertad de ejercicio para apartar nuestra voluntad de aquellas razones o de aquellos conocimientos que ni queremos tener, porque estamos sospechando que si ponemos los ojos allí, en la verdad, esa verdad nos va a llevar. No nos queda otra cosa que volver la mirada. Y toda la tarea confusionista que hoy hay en el mundo es a fin de que las inteligencias no se encuentren nunca con la verdad. Por eso se hablan de verdades relativas, de pluralismo, y pretende la gente hacer convivencia con pluralismo de creencias, pluralismo de verdades, pluralismo de criterios. ¿Cómo va a salir la unidad de la pluralidad? ¿Cómo de lo que es múltiple y heterogéneo va a salir la unidad? Solo por accidente puede ocurrir eso. Así como no hay preferencia que no sea motivada, ese fue el error de Suárez o de Molina, no hay tampoco voluntad que no sea deseo. ¿Qué cosa grande se ha hecho en el mundo sin pasión, sin la entrega total del ser, conducido por la mente y la decisión de la voluntad en la dirección de un ideal, de una razón superior para vivir y morir? ¿Qué cosa, qué decisión importante hay en la vida que no comprometa entero el ser? Repito, el acto libre, el acto moral, nadie lo definió mejor, como ya se los he dicho, que Aristóteles. Nadie puso su vista soberana con una precisión, con una claridad y distinción insuperable, cuando él dijo: el acto libre es una preferencia reflexiva de lo mejor. Acto libre moral, preferencia reflexiva de lo mejor. Claudel dice: complacencia razonable en lo mejor. Y acá está incluido todo. La voluntad capaz de esa preferencia. Es un movimiento, sí, espontáneo del alma, como veremos, conducido por la deliberación, por la reflexión, por la razón. Y la indiferencia dominadora de la voluntad solamente se extiende sobre el ejercicio de la libertad y sobre los bienes particulares. Pero todo lo que nosotros elegimos está siempre motivado. No hay preferencia libre, no hay acto moral que no sea un acto especificado por la razón, que es la que nos ilumina el mundo de los bienes, el mundo de los motivos, el mundo de los nombres y el mundo de los ideales. Perdónenme que me haga usted...